cumbia, cumbia. Colombiana. Carlos Darwin Quintero. Báilala, mi negro. Uy, uy. El reo. Escúchala, mi hermano. De México para Colombia. Con cariño. Y se encontró una medallita. El niño sale a la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina frente a su medallita. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina frente a su medallita. Ahí el niño sale a la calle y se encontró una medallita. A su casa alegre y contente le dice a su mamita: mami, mira lo que me encontré, abuelo, mira, mira, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Y los chicos de barrio, ¡vuelva, vuelva, vuelva! Padre, miren lo que me encontré, mire, mire, mire, mire lo que me encontré.